Justamente hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos. Así lo dispuso la Asamblea de Naciones Unidas allá por el 2013. Esta determinación tiene como objetivo crear más conciencia sobre la situación de las personas víctimas de trata y promover y proteger sus derechos. En este día, donde se conmemora justamente esta lucha contra la trata de personas, vamos a hablar con alguien que sabe un poco del tema. Me estoy refiriendo a Isabel Soria. Ella es presidenta de la Fundación Volviendo a Casa de Salta, donde desde ese lugar ella lucha contra la trata de personas. Ya la estoy saludando, Isabel. Buenas tardes, Isabel. Hola, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. También para mí. Hace rato que no nos hablamos, pero hemos tenido... Hace mucho que no hablamos, es verdad. Pero mucho tiempo que no nos hablamos. Pero tuvimos alguna charla hace un tiempo atrás. Así es. Bien, así en este día donde conmemoramos la lucha contra la trata de personas, queríamos charlar un poquito con vos, que estás abocada a esa lucha, y decime, contanos, ¿cuánto hace que trabajas en esta lucha y cómo comenzaste? A ver, nosotros desde lo que es la creación de la función fue allá por el 2009. Ajá. La concientización de la realidad de lo que nos pasó en lo personal fue el caso María Soledad Morales, que para mí fue un caso, uno de los primeros casos que se empezaron a visibilizar en los medios de comunicación. Yo soy de Tartagal, nacida y criada la mitad de mi vida en Tartagal, provincia de Salta, que estamos a 50 kilómetros de la frontera. Sí. Donde las chicas se iban o desaparecían, y era porque eran todas ingratas y porque se iban y abandonaban a los padres, ¿no? Que ese era el concepto, claro, patriarcal y machista que teníamos todos en su momento. Uh-huh. Y el caso María Soledad Morales no me golpeó muy fuerte, que era, me acuerdo, es más, era en Canal 9, me acuerdo que yo lo seguía el caso día por día, así como muchos casos que se transmiten día a día. Y han sido un antes, y es un antes y el después en la sociedad, ¿no? Y bueno, y eso entendí yo en ese momento, siendo tan chica, que era imposible que se lleve adelante un delito y que salga tan impune si no hay una connivencia, claro, de los tres poderes. Y en este caso, como otros tantos casos a nivel nacional, hubo una connivencia explícita, ¿no? De poder político, poder de seguridad, poder... judicial, claro. Y que nunca se terminó de saber realmente qué pasó, quiénes fueron los que estuvieron, y nunca se supo realmente la verdad. Y hoy un tipo que fue el entregador, que para mí es el captador y el que trasladó a María Soledad a ese lugar, a ese boliche donde hicieron con ella lo que quisieron y la explotaron como quisieron, y terminaron matándola, porque no resistió tantas violaciones y tantos abusos y tantos golpes. Hoy es un abogado que vive a pocas cuadras de la casa materna y paterna de María Soledad, sí, ¿no? Entonces, sí. Esas cosas son las que nos hacen las injusticias, la bronca, lo que uno tiene adentro, que te ha dado todas las herramientas y nos ha dado herramientas para poder continuar esta lucha durante ya estos 15 años, ¿no? Que venimos llevando adelante, desde una sensibilización primero para poder lograr una prevención y capacitar a quienes realmente les importe el erradicar este delito. Isabel, después de esta tremenda situación que está viviendo realmente todo el país con respecto a este niño desaparecido, porque ha sido desaparecido sin duda alguna, y no nos vamos a poner a analizar justamente ese caso porque digo, está lleno de especulaciones, de hipótesis, de mentiras, de encubrimiento, pero digo, a raíz de esta situación del niño Loan, han surgido, es como que se ha destapado una olla que estaba latente y que mucha gente no quería ver, no quiere ver. Quería preguntar justamente a raíz de eso, porque se habla de las provincias donde hay fronteras con otros países, me pongo a pensar en Salta, que tiene ahí la frontera con Bolivia, con Paraguay. ¿Cómo está hoy esa problemática de la trata en tu provincia? Nosotros tenemos más de 200 pasos ilegales que no están controlados a nivel a nivel nacional, que vendría a ser desde lo que es las fuerzas federales, ¿no? Sí. Están controlados solo con las fuerzas provinciales, que no le corresponde que lo hagan, sino que tendría que haber más presencia federal en zonas de frontera, ya sea NOA o NEA, es lo que necesitamos. Sí. Y lo que pone en evidencia sobre el caso de este niño es que lo que ya venimos diciendo durante hace muchísimo tiempo, que es lo que está pasando, es como que a la gente recién le cae en cuenta decir, esto sí pasa. Sí, reconocer eso. Es real, reconocemos que existe y ahora tenemos miedo, ¿no? Y qué es lo que puede llegar a pasar. Pero, a ver, la sociedad en general no quiere ver, ¿no? Sí. Lo que le da miedo y no quiere reconocer que existe una situación así y tienen esta cosa de que no me va a pasar, ¿me entendés? Porque yo tengo todos los recaudos y la verdad es que la trata de personas no mira quién ni cómo, sino que le puede pasar a cualquier ser humano. Sí, sí. No hay un perfil de la víctima ni tampoco hay un perfil del tratante, que es peor. Sí. ¿Me entendés? Entonces todas estas situaciones hacen de que particularmente lo que haga hoy en los medios de comunicación y que hayan trascendido tanto en los medios de comunicación ha pasado también con otros casos, como el niño Lucio, como Sofía cuando desapareció, por algo tenemos el alerta Sofía, como Guadalupe que también desapareció, una niña de 5 años que hasta el día de hoy tampoco sabemos nada, como sí. Norma Velázquez, que es una niña de 14 años que desapareció del profesor de Dragones de provincia de Salta y tampoco se sabe absolutamente nada. Entonces tenemos informes oficiales de la Oficina de Rescate de Nación donde dice que se rescataron en este año 33 niños víctimas de la trata. Entonces hay un montón de situaciones, sí. Cuando vos decís estas situaciones que se hicieron más de 800 denuncias, sí. Más de 700 personas se rescataron en solo el último año hasta el 25 de julio, vos estás diciendo que solamente se denuncia el 10% del total de lo que está pasando a nivel nacional. Claro. Entonces vos imaginate lo que está pasando a nivel nacional. No, y además de que no se denuncia, digo, los casos en los cuales de los cuales no conocemos nada, porque ni siquiera se dan a conocer. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que esto, ¿no? Así como yo siempre la recuerdo a Natacha como la loquita, ¿viste? Sí, que decía un montón de cosas y que es real y que es lo que pasa, así como un montón de otras mujeres abolicionistas que están en diferentes puntos del país, llevando adelante incluso su propia historia. Tenemos que empezar a escuchar más y a juzgar menos, ¿no? Sí, tal cual, porque bueno, sí, eso ocurre lamentablemente. Y yo pensando en tu provincia, pensando en Corrientes, pensando en Misiones, digo, habrá que pensar, o vos pensás, porque a mí me surgió esto también, escuchando tantas cosas que uno escucha, que hay una complicidad estructural en la sociedad. Digo, cuando se comenta, se dice, o también se verifica en algunos casos, que hay familias que venden a sus propias hijas, a sus propios hijos, porque hay una gran vulnerabilidad ahí, impresionante, y digo que se junta con esta vulnerabilidad, se junta con las redes, ¿no?, de trata, y hay como un silencio sobre todo eso. ¿Vos estás también pensando en lo mismo que pienso yo, que lo pienso? Yo creo que hay una gran deshumanización a nivel nacional, hay una gran deshumanización. Ayer detuvieron a una mujer que explotaba sexualmente a sus dos nietas, menores de edad, en Salta. Entonces, vos decís, hay una deshumanización tal y hay un consumo tal, hay un capitalismo tan fuerte en el mundo y una naturalización de la cosificación de los cuerpos de las personas tan grande que está totalmente naturalizado. Claro. En los medios de comunicación, como por ejemplo en su momento Telefe hablaba de lo maravilloso y lo ponía como hasta algo de corazón, de un profundo sentir humanitario ir a comprar chicos a Ucrania. Era la época de la pandemia, donde eran un montón de nuevos ricos en Argentina que iban a Ucrania a retirar los bebés que ya habían nacido y que estaban solos ahí tirados en una granja, como que habían nacido, viste, de un árbol los chicos. Y nadie hablaba de quiénes eran las madres, claro, de esas criaturas. No, nosotros somos madres porque nosotros lo compramos. Sí, o sea, ese es el concepto. Y Telefe te lo mostraba como si fuese algo altruista, algo maravilloso. Con un corazón, qué buena gente. Exacto. Que van a comprar niños que vendieron porque no los pueden mantener. ¿Perdón? Sí. Entonces, como que vos decís, hay tan naturalización de la cosificación de los cuerpos de las personas como las OnlyFans. Sí, tal ¿me cual. ¿Entendés? Sí, y como un montón de otras páginas también, que todo el mundo se queja diciendo, ay, pero ¿por qué Isabel habla de las OnlyFans si nadie obliga a nadie? ¿Quién dice? Ya se desbarató una red de trata de OnlyFans. Sí. O sea, y en la Argentina. Sí. Entonces, esa naturalización que hay, esa deshumanización que estamos atravesando hoy en día, de que no me importa lo que le pase al otro, sino me importa la cantidad de me gustas que tengo en mis redes sociales, uh-huh, es a donde estamos llevando la situación aún más extrema de vulnerabilidad y, claro, de justamente. Y las redes que abandono con nuestras infancias. Sí, las redes que aportan, por supuesto, a lo suyo. Y digo, volviendo al tema específico de la trata, hoy las últimas cosas que escuchaba de una supuesta red que tiene su anclaje o sus células en Corrientes y va para Paraguay y después para Brasil. Son tan grandes estas redes, tienen tanto poder, el gran negocio que significa las redes de trata. Vos ya lo dijiste, y es algo que nosotras sostenemos desde siempre, que sin la connivencia de los poderes esto no existiría, así de simple sería, ¿no? Pero ¿cuánto poder tienen esas redes? Vos imaginate que hace muy poco tiempo en Salta un chico de una localidad que se llama Cachi, que es un pueblito, fue detenido a través de porque una red internacional, una ONG, perdón, internacional, que hace controles en a través de las dark redes oscuras, no sé cómo se llama, dark web, algo así se llama. Descubrieron que en Salta, en un pueblo, existía una persona que producía y comercializaba dentro de una red material de niños, niñas abusados sexualmente para fines de comercialización fílmica. Sí. Entonces, vos imaginate que para eso las redes de trata están conformadas por 6 personas. 6 personas pueden conformar una red de trata. Tenés el que capta, el que traslada, el que acoge, el que explota, el prostituyente y la víctima. O sea, no hay más. ¿Entendés? Sí. Entonces, las redes de trata no son la película Búsqueda Implacable. ¿Me entendés? Esas películas así como que, ay, sí, porque se necesitan aviones, barcos y un montón de cosas. No, o sea, es más simple. Sí, es más simple. Y de esas dos, uno está el que es el prostituyente, el mal llamado cliente, y la víctima. ¿Me entendés? Entonces hay que entender la trata de personas, hay que sensibilizarse con la trata de personas y poder entender que estas redes, estoy hablando de que una red internacional, sí, lo mismo te decía, sí. O sea, descubre en Salta a un joven de no más de 23 años que producía y comercializaba. Sí, sí. A través, por supuesto, de otras redes, ¿no? De que eran que 4 o 5 personas que producían este material y lo vendían a nivel mundial. A ver, lo vendían a nivel mundial. ¿Por qué lo pueden vender? Porque hay alguien que lo compra. Obviamente, pero sí, siempre decimos lo Entonces, mismo. Entonces, ¿sí? Ahí está la deshumanización de la que te estoy hablando. O sea, a ver, en los conflictos bélicos, que es lo que hablábamos, la Fundación, uno de los abogados de la Fundación Volviendo a Casa, estuvo hace muy poco tiempo en Israel haciendo una investigación sobre lo que es la trata de personas en conflictos bélicos. Fue becado, lo llevaron y él explica perfectamente esto, el hecho de que las mujeres en situación de riesgo de vida aceptan, imagínate, aceptan ser ellas explotadas, que en realidad no lo aceptás con conciencia, sino lo aceptás desde una violencia psicológica, con tal de lo que no se los hagan a sus propias hijas. Exacto. Para pasar de un lugar a otro, sí, salvándote de la guerra. Sí. O sea, es nefasto, ¿me entendés? Sí. Lo que existe. O chicos de Nigeria, ¿me entendés? Que se van a Francia con una ilusión, con una cosa, pero impresionante, diciendo voy a ser jugador de fútbol, y terminan en redes de trata, pedofilia y sí, demás en esto, ¿me entiendes? Entonces, a nivel mundial estamos hablando, sí, de que por supuesto, la no es comercialización algo... porque a ver, a mí cuando vienen y me dicen, sí, dice, ¿no? Viene el narcotráfico, la venta de armas y por último la trata de personas, que son rentables a nivel mundial. Para mí la peor de todo es la trata de personas. Sí, yo creo que el primero, ¿me entendés? Primero, a mí sí. No me vengas con armas y droga, porque armas y drogas son cosas. Sí. A mí lo peor es que puede existir la comercialización de personas, así si ganes 1 o 100 mil millones. Sí. Ya comercializar una persona ya está mal, ¿me entendés? Entonces, creo que tenemos que empezar a hablar como decía ayer y antes de ayer una compañera, Sonia Sánchez, decía esto, hay que empezar a hablar con propiedad y ponerle los nombres como corresponde para que los delitos sean considerados delitos. Si no, no tiene sentido, sí, que te sigamos... diciendo, ay, bueno, las personas en situación de prostitución. No, loco, son personas explotadas sexualmente y la prostitución está mal. No debe de existir la prostitución. Por algo somos abolicionistas. Sí, por algo somos abolicionistas, y hay veces que uno piensa, viste, que tanta lucha para concientizar, para sensibilizar sobre estas cuestiones, cae en saco roto, ¿no? Ante todas estas cuestiones que nos atraviesan y que nos arrasan en muchos casos. Y si estamos pensando más allá, por supuesto, de todas las mujeres víctimas, sí, explotadas, pero estamos pensando en niños, en niñas, es desesperante. Y es desesperante, además, pensar que hay personas que consumen esos niños. Es un espanto, es un espanto, y volvemos al tema que vos mencionabas de la deshumanización. Es terrible, y así estamos, y esta es la sociedad que tenemos, porque volviendo a lo que vos decías, no es una cuestión que pasa solamente en la Argentina, es mundial. ¿Cómo vamos a atacar todo eso? ¿Cómo vamos a erradicar todo eso? Con educación. Sí, bueno, pero nos faltan siglos. Por eso te digo, o sea, las únicas herramientas que tenemos desde las ONGs, sí, es la sensibilización, sí, la, sí, prevención y, claro, la capacitación. Tal cual. Es como, sí, yo dije el otro día, vos tenés en un salón 100 personas, ¿sí? Y ahí los sensibilizás. En la segunda clase vos empezás a decir que vayan los que quieran, ¿sí? En la segunda clase vos tenés 50 personas, sí, que van a tomar toda la clase de prevención, cómo prevenir este delito. Y en la tercer clase vos vas a tener 10 personas. Exacto. Y esos 10 son los que van a realmente capacitarse, que es la tercera etapa, para poder salir a pelear contra esto. Sí. ¿Me, sí, entendés? Sí. Porque si vos tenés 100, vos empezás con 100 personas y a nadie le importa. Sí, a la mitad, sí, por lo menos. Pero no. Los últimos 10. ¿Me entendés? Sí, y esos 10 son los que vos tenés que ser tus soldados en la lucha contra este flagelo. Sí. Pero más allá de eso no vas a poder, y ya con esos 10, así sea uno que le cambiaste la cabeza, ese uno va a salvar una vida. Y ya está. Es lo único que podemos hacer. Más que eso, no podemos hacer las organizaciones. No, por lo menos lo que respecta a las organizaciones. Después, las funcionarios... Bueno, eso es otra cosa. Y en ese sentido te pregunto... Tienen que hacer mucho más. Sí, en ese sentido te pregunto, ¿cómo está la lucha contra la trata en nuestro país? En este momento, digo, en este momento. Nosotros tenemos equipos a nivel nacional que están desde el 2009 hasta la fecha haciendo un trabajo, yo digo, a ver, yo admiro mucho la gente que está desde el 2009 en la Oficina de Rescate, el CIFEBU y demás, porque están desde el 2009, de que se promulgó la ley, y la vienen remando más que en dulce de leche, ¿me entendés? O sea, la vienen remando en barro, greda, en alurde, ¿viste? Más o menos, porque en cada avance que se hace, viene un nuevo presidente o una nueva ministro, te retrocede 10, 100, 150 pasos y volvemos de nuevo, y es muy difícil cuando vienen gente nueva del gobierno a borrar lo que vos escribiste, y eso nos pasó con Gustavo Vera, que había un comité conformado con políticas, con gente que estaba trabajando y demás, borró todo, destruyó todo y salió y ahora dice que está todo desmembrado cuando no es una realidad, ¿entendés? Entonces, vos tenés todo esto, ¿viste? Entonces, tenés que lucharla y tenés que pensarla y pelearla permanentemente a estas situaciones. Pero digamos que mientras las políticas públicas sigan siendo hasta la General Paz, que sean aplicables hasta la General Paz, es muy difícil. Yo me refería justamente, Isabel, yo entiendo y conozco y sé del trabajo de las organizaciones. Yo me refería a las políticas públicas, en este caso nacionales, suponte. Y en esta, claro, en este momento digo, en que estamos con un caos total... funcionarios de la política nacional. Sí, que se han desmembrado... pero él habla del desmembramiento que no existe, y sí existe, digamos, políticas públicas que ya venían trabajándose y que hay que sostenerlas en el tiempo. Vos decís ahora, que está, la decisión es política. Sí, pero perdón, vos decís que el comité de trata no se ha desmembrado, ni el cual estaba no, Vera. No, si está Verónica Toller, creo. Sí, que bueno, que pero ¿cómo? ¿Cómo? Hay varias referentes en varios lugares, en varias provincias, y se volvió, digamos, a lo que correspondía, que era la línea 145, los que recibían las denuncias y demás. Sí, pero el eso pertenece al PROTEX, eso es el PROTEX. Pero el Comité 145. Ejecutivo de Lucha para la Trata, contra la Trata, y fue conformado temporalmente, pura y exclusivamente, para el armado y la coordinación del Consejo Federal. No es un comité, que el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata no es un organismo, ¿sí?, que haya sido creado para tomar acción y en cuenta de la Oficina de Rescate de PROTEX. Son dos cosas aparte. Sí. Totalmente diferente. Por eso te digo, o sea, lo que hizo Gustavo Vera fue distorsionar la funcionalidad del comité. Ajá. ¿Me entendés? Ajá. O sea, totalmente. Entonces, y poner números de teléfono para que hagan denuncias, crear cosas que no correspondían, ajá, invalidaba totalmente la ley. Sí, sí. ¿Me entendés? Que ahí es donde yo te digo que nosotros veníamos haciendo un trabajo, digo nosotros porque las organizaciones participábamos de esto, y después a uno se le cruza, como digo yo, se le cruza localmente, como decimos, se les cruza la tanga y empiezan a inventar cosas y a violar un montón de procesos que nosotros ya veníamos armando, ¿me entendés? Y te hacen retrocesos como de 100 años claro, atrás. Claro, claro, sí, lo poco que se va ganando, se va avanzando, claro, se retrocede, sí. Lo vas retrocediendo, ¿me entendés? Entonces ahora de nuevo tenemos que, como digo yo, armar todas las cartas de nuevo y rearmarlo, ¿me entendés? Bueno. Por el personalismo, esto de decir yo hago esto. Sí, sí, y ahí está el error. Cuando vos la lucha contra la trata la haces personal, las organizaciones, no te hablo de las sobrevivientes, una cosa que sobrevivientes, no. Entiendo. Te hablo de las organizaciones, ahí la vas a pifiar totalmente, claro. Porque las organizaciones no somos más que meras observadoras, ¿me claro, entendés? Ahora, si vos ya salís y decís, no, yo si no fuese por mí, gracias a mí, la tata en la Argentina, no, bueno, entonces estás equivocado y te tenés que correr, no entendiste nada de la lucha contra la tata. Es cierto. Isabel, bueno, seguiremos en la lucha, porque lo que nos queda, remándola como sea, hasta en brea si es necesario. Te mandamos desde aquí, desde Santa Rosa, La Pampa, desde Toay, que es la ciudad donde estamos transmitiendo con nuestra querida Radio Kermés. Te mandamos el equipo de Tu Tiempo Mujer un abrazo. Somos todas mujeres aquí en este estudio y en esta producción. Las amo a todas y las abrazo a todas. Te agradecemos infinitamente estos minutos con nosotras y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, hasta pronto. Te mando un beso enorme. Chao. Otro. Estábamos hablando con Isabel Soria, ella es presidenta de la Fundación.